Buenas noches. Les estoy hablando desde mi incertidumbre. Esa incertidumbre que no me deja dormir en paz. Se ha apoderado de mi alma, de todo mi ser. Por favor, ayúdenme. Entre el bien y el mal. A veces pienso que la vida no quiere que yo exista. Menciona mucho nombre, yo no estoy en esa lista. Estoy en el olvido, esperando su querer, mientras ella se aparca en un cuarto de un hotel. Yo respiro, tomo un bolígrafo y me inspiro, escribiendo esta carta en hojas de papiro, con lágrimas de angustia de un poeta empedernido, lunático, psicópata, pero con buen sentido. Un hombre que dibuja en el aire una razón, el que pone Photoshop a latidos del corazón, el que brinca, salta, suda, no respira, se ahoga, con tantas palabras sin el cuello, una soga, una venda en los ojos pa' no ver la realidad. Dos suspiros en el aire denotando soledad, tres frases amorosas discutiendo un matrimonio. Y yo entre cuatro paredes, contando mi testimonio de que entre Dios y el diablo entran en una contienda. Dios le pide al diablo que por favor lo entienda, a lo cual el diablo se rehúsa y vierte los pensamientos sin ninguna excusa. Disputan el poder celestial, el diablo infernal con sonrisa angelical. Viste un saco blanco, corbata y pañuelo, y seca las lágrimas de los que sienten desconsuelo. Sin embargo, Dios, con una bufanda, protegiendo su piel con la piel de un oso panda, calzando unas sandalias de piel de oveja, comprando el ticket para la tierra y el tren, casi lo deja. Yo en el asiento 22, el diablo 23, Dios en el 43, mirándonos con estrés. Un ángel de la guarda tocó mi hombro, y el diablo susurró, delirando de asombro. Dos miradas, un sentimiento, una finalidad. Dos seres impalpables jugando con mi verdad, secuestrando mis ansias de escapatoria. Dos seres poderosos jugando con mi memoria. El diablo me promete que repose en mi cama, con tres féminas con fama y con vida como Osama, con mente punzante como un Warisama, ganando el premio Nobel Dalai Lama. Sin embargo, Dios me ofrece su amor, el calor inhumano del divino redentor, un paraíso lleno de felicidad y mi cuerpo purificado lleno de fraternidad. No sé qué hacer, estoy confuso, libre en esta vida y me siento un recluso. Dios y el diablo se pelean por mi alma. Sin embargo, tomaré esta situación con calma. Por favor, que alguien me ayude. Ayúdenme a escapar de esta paranoia. Ayúdenme a salir de este laberinto. Simplemente ayúdenme. No quiero seguir con esa incertidumbre. No puedo dormir. Puedo respirar. Siento que el corazón se muere. Siento que el corazón se muere. Entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal. Ayúdenme.